si tú ya no estás a mi lado, quisiera regresar mi vida al ayer, pero esta realidad me lo ha negado. Parece no importarte de mi llanto, es que jamás entraste en mi cuarto. A ver cómo enloquezco, que no duermo y amanezco nombrando. Amor, amor.